fauna, chaval, con susurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Suficientes, necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero demente. Buenas tardes, bienvenidos a La Fauna de Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock, emitiendo como cada semana desde www.radioenlace.org y www.asaltomatarradiorock.com, también en la plataforma TuneIn para dispositivos móviles, y si eres de los nostálgicos que te gusta el transistor, lo estamos haciendo en el 107.5 de la FM para el noreste de Madrid. Arrancamos el mes de noviembre y lo hacemos dedicando el programa a la música independiente, al rock indie. Bueno, ahora que todavía creo que no me escuchan nuestros invitados de hoy, que andan cogiendo posiciones en el estudio, dedicamos esta edición de La Fauna al pop rock de toda la vida, al pop rock que llamamos los cuarentones, a ese pop rock que los millennials hacen hoy y que llaman rock independiente. Ellos son Lunáticos, nos visitaban hace poco más de un mes como ganadores del concurso Roberto Mira y nos comprometimos a traerlos una vez que publicaran su primer larga duración, y como lo hicieron el mes pasado y somos gente que suele cumplir de vez en cuando, pues aquí están, con el retoño en pañales y con ganas de dar guerra. Acabaremos el programa charlando 5 minutillos con nuestro amigo Dau, que la semana próxima va a hacer un concierto benéfico con su proyecto No Me Mires Mal, y queríamos dedicarle unos minutillos a esta buena iniciativa. Vamos a por el jueves, que hoy la cosa promete, y lo hacemos con este tema que tocaron en acústico en su anterior visita y que ahora en bonito suena así de bien. Esto es Héroes del Día. Yeah. Héroes del Día, dedicado a todos esos héroes que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, pues saludamos ya a la tribu Ternasca, a Silvia, a Chetos, que anda por ahí, a la gente del podcast que nos escucha enlatado cuando y como puede. Y hablando de héroes, ando por aquí rodeado de unos cuantos con nombres y apellidos. Por aquí andan ya Alejandro Gil, guitarra y voz, Guillermo García, batería, Javier Sánchez, teclado, y Luis Muñoz, que se ha unido a última hora de rezagao, pero que es el cuarto que no vino el otro día, y nos falta Enrique Moya, que siempre se la pierde. Bueno, él tendrá que currar y esas cosas. Eso dice. Que ganarse la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Para empezar, una cagadita, que no se había abierto el micro, yo aquí hablando, y os veía hacer cosas, pero bueno. Eran ruidos. No se ha notado. Oye, antes de meternos en faena y por seguir un poco con el juego de la canción, ¿cómo se aprende a ser más raro? ¡Guau! ¡Qué buena esa! ¿Cómo se aprende a ser más raro? Pues yo creo que es un poco el canto a ser distintos y diferentes, y de eso también va Lunático, que intentamos hacer siempre cosas distintas, así que ser más raros se puede intentar y se puede conseguir, yo creo. Claro, es que me ha llamado la atención el inicio de la canción, porque dices, vale, soy raro, pero ¿ser más raro? Ser más raro, sí. Es otra cosa más. En el sentido de bueno. De que ya lo somos, y entonces es como, pues antes más todavía. Más. Siempre aspiramos a más. Me gusta y la próxima será todavía más raro. Bien, bien. Así como se llamará el próximo disco. Oye, mira. Ya aún tenemos, más raros. Tenemos ideas. Está bien. Lo que somos, disco que presentáis hoy aquí en el programa. Y bueno, como nos habéis visitado ya un par de veces y tenemos mucho de lo que hablar y alguna sorpresa y poco tiempo, como siempre, que nos gusta mucho hablar, vamos a invitar a los oyentes que nos conozcan a que se pasen por el podcast de iVoox del programa y que escuchen esas entrevistas para saber un poco más quiénes sois, qué es lo que hacéis. Siempre habéis tocado algún tema en directo, así que creo que si hacen un repaso les va a quedar muy claro, aunque con eso del rock indie y el pop rock, creo que qué más etiqueta podemos poner, ¿no? De todas formas, vamos al lío con el disco, pero ¿queréis hacer alguna mención, una frase, alguna referencia para que la gente se quede con la esencia de Lunáticos antes de remangarnos y meternos ahí al barro? Únete a la locura. Únete a Lunáticos. Sí, eso es. A mí me ha hecho gracia lo que has dicho también, porque es que es verdad que hay una monografía en la fauna de Lunáticos. O sea, tú entras aquí en el programa, en los podcasts, y está toda nuestra existencia prácticamente, y temas en directo y de todo. O sea, es tremendo. Y primicias en sus días. Sí, que ahora ya son temas que hemos tirado a la basura, no tocamos ni de coña. Bueno, oye, pues esto cuando seáis famosos y toquéis en las ventas y esas cosas. Sí, efectivamente. Yo venderé mis programas. Las ventas quedarán para eso, que es lo que tiene que ser. Nos dirán, pero me cobraré. ¿Dónde estáis? Nos encontramos en Wikipedia y diremos, estamos en la fauna, chavales. Claro, claro. Ahí alguno copiará de los programas. Para seguramente. Bueno, después de varios meses dando por saco y poniéndonos los dientes largos con los singles de modo adelanto que nos mostrasteis con Deja de Pensar, que escuchamos, y Natural, dos canciones muy distintas, muy yin-yang, el pasado mes de octubre pues editabais Lo que somos, vuestro primer larga duración. ¿Qué tal el retoño? ¿Está dando por saco por las noches o es de los buenos, de los que pues no llora? Pues se le quiere, la verdad que se está portando muy bien. Estamos muy contentos con el recibimiento y solo escuchamos, la verdad, buenas palabras. Hasta gente que igual no te esperarías te dice, oye, pues sorprendentemente hay un par de canciones que me gustan del disco, así que muy contentos. Hay 10 segundos que me gustan. El solo de guitarra está bien. Cuando se acaba es la hostia. No. Oye, eso también es bueno, que... Sí. Gente le sea, por lo menos le genere algo, ¿no? Sea bueno o malo. Sí, lo peor yo creo que es la indiferencia, ¿no? Que claro, lo pongan claro. Y digan, pues no te sé decir. Es que nosotros venimos diciendo que el disco como que lo vemos tan de tantos palos y que hay canciones tan distintas que que nos está sorprendiendo, que amigos que a lo mejor no nos esperamos que nos hablen o nos digan o tal, les está gustando, ¿no? Entonces eso mola, ¿no? Que hemos abarcado un poquito más de a lo mejor lo que hacíamos antes, así que bien, eso bien. Es bueno. Oye, contarnos un poco, ¿cómo fue el proceso de preproducción del disco, ¿no? ¿Desde cuándo os empezáis a plantear lo de, oye, vamos a hacer un grupito de canciones para grabar algo? Pues todo empezó cuando ganamos el Talento Rivera y fuimos a Aranda de Duero a grabar dos temas con José allí a New Music Box, que fueron Ahora que hemos cambiado y El viejo telón. Y ahí ya prácticamente decidimos hacer el largo siguiente con él. Y desde ahí ha pasado ya más de un año y han sido meses y meses de estar encerrados en el local, dándole la vuelta a los temas, rehaciéndolos, cambiando estructuras, haciendo arreglos, tal. La verdad es que los hemos mimado mucho y ahora que ya están ahí plasmados en el disco, pues por mucho por culo que esté dando, pues ahí está nuestro hijo y lo queremos sí, mucho. Muchísimo. Yo sí, quiero sacar ahí a lo que ha dicho Luis. Además, cogimos un fin de semana y nos fuimos a una casa rural. Sí, en el Morox. Que lo hemos hablado poco esto en entrevistas creo que es importante. Y fue un fin de bastante, bastante guay. Se hicieron todas las guitarras ese fin. Sí, sí. De ahí salió el mejor estribillo del mundo. Sí. Que es parar a parar. ¿Cómo? Sí, o sea, fíjate el fin de que fue. Que nos inventamos una cosa que decía para, ¿no? O sea. De las cosas más chulas del disco, yo creo que salieron de ahí. Sí, sí, hombre. No sabemos por qué fue, si por el olor a campo, cachimba, el aire fresco, el olor a. Bueno. La hierba del jardín. Y esas cosas que hay en la naturaleza, ¿no? Sí, exacto. Claro, claro. Oye, ¿con cuántas canciones llegasteis allí a Aranda? A Neo. Pues realmente es que teníamos muy claro que queríamos hacer 10 canciones en el disco porque no lo queríamos hacer tampoco muy largo. Hoy en día es muy complicado que se escuche un disco entero. Entonces 10 canciones nos parecía un disco bastante redondo. Y descartamos un par de canciones antes de ir. O sea que, bueno, teníamos 13, 14 y fuimos con 10, más o menos. Y por lo que contáis, fuisteis con los deberes hechos. No llevabais ahí flecos o hay otro... Otros grupos, por ejemplo, que llegan a lo mejor a grabar, tienen melodía y cuatro frases y luego allí mismo componen, terminan, sí, redondean. Por lo que comentáis, lo llevabais todo ya mascaíto, ¿no? En ese sentido, llevábamos los deberes bastante hechos. Hicimos un proceso de preproducción bastante largo, como decía antes Luis, y al final, pues eso, grabamos maquetas en nuestra... Sí. Lo grabamos en el local de ensayo, nuestras propias maquetas, entonces lo llevábamos bastante... Sí, bastante hecho. Luis, el bajista, es técnico de sonido, además. Es productor. Luego ponemos ahí, oye, técnico de sonido y productor, ya está produciendo discos. Luego dejamos aquí el número para que le llamen. La tarjeta. Y claro, joder, eso de contar con una persona así en el grupo es brutal, ¿no? Porque es que el disco estaba prácticamente hecho antes de ir a grabarlo, o sea que, claro. Que genial, genial. Guay, y oye, hablando de las canciones, ¿cuál es el criterio que seguís para decir esta sí, esta no? Todo lo que dice Alex se hace. No, es broma. No, es dictadura, ¿no? Sí, sí. No, así va, así funciona todo. Ojalá. La verdad es que es bastante complicado porque es todo lo contrario. Al final intentamos llegar a una horizontalidad siempre. Que a veces pues nos quedamos ahí un poco enquistados en debates, hacemos muchas reuniones entre nosotros y al final siempre intentamos que todos nos quedemos contentos los cinco. Sí, y a veces es complicado, pero bueno, de momento lo estamos consiguiendo. La unanimidad es complicada, sí. Ahora que hay que votar el domingo, nosotros no apoyamos lo de la lista más votada, sino que aquí hay que estar de acuerdo todos. Hasta que no haya unanimidad, aquí no gobierna ni Dios. Bien, bien. Bueno, lo hemos comentado ya un poco entre líneas, grabado en Neo Music Box, de la mano de José Caballero, que con el que grabasteis estos dos temas anteriores y bueno, creo que él también ha participado un poco en la producción del disco. Contarnos el por qué repetir con José, por qué contar con su apoyo como productor y cuánto de importante para un grupo como vosotros es la buena elección de un productor a la hora de grabar vuestro primer disco, vuestro primer larga duración. Bueno, pues nosotros decidimos hacerlo con José porque es un tío de puta madre y conectamos con él a la primera desde que grabamos allí los dos primeros temas. Entonces, sin haberlos escuchado, o sea, llevándolos directamente al estudio, él los entendió, los mezcló y quedaron como nosotros queríamos. Entonces dijimos, joder, este tío nos entiende, le gusta el resultado, pues vamos a venir aquí a grabar. Entonces, luego fue llevar los temas, el escuchador, y la verdad que a la hora de aportar cosas, todo tenía sentido, no te proponía algo de Javellán. Entonces, yo es lo que más destaco de José siempre, que creo que tiene esa capacidad de encontrar lo que tú quieres, por lo menos a nosotros y el resto de grupos que conocemos. Aparte de lo que tú quieres y lo que funciona, ¿no? Claro. Es como que hace ahí una mezcla de... El compromiso. Es como que está comprometido con los temas, ¿no? Como tú los quieres, y aparte funciona lo que te aporta, ¿no? Entonces, siempre... Sí, y es además eso el tío que necesitas para terminar los temas, porque te dice, esto es una mierda, esto fuera, esto tal, y te lo dice y te callas la boca y ya está. Y eso está muy bien cuando... Eso sí que es dictadura, ¿no? Claro, porque al final ya no sabes, ya se escucha tantas veces los temas... Pierdes un poco el criterio. Claro. Entonces, José es un tío con mucho criterio y que ha hecho muchos discos. Entonces, cuando ya los temas vienen después de estar rodados un año y medio... Pues que llegue José a poner la puntilla es justo lo que necesitan los temas para que queden de puta madre. Oye, ¿ya ha metido mucha mano o ha sido bueno? No, fue bastante bueno. Sí, se ha portado. Más que nada, o sea, nosotros nos ha venido muy bien porque, como te estábamos comentando, que siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, si no, no va para adelante. Había cosas que al final es imposible, ¿no? Y él ponía como el punto ahí para decir, oye, esto tiene que ser así, chavales, ya está. Al final era una autoridad, en la que decía, mira, que no me contéis milongas, que esto lo hacemos así, que funciona. Pero bueno, la figura del productor yo creo que también hace un poco eso, ¿no? Verlo desde fuera y darte la mejor versión. Sí, porque al final... Hablando del retoño, es vuestro retoño y suyo es solo parte, es como el padre, ¿no? El embarazo lo lleváis vosotros y él ha participado en... Y él ha sido el padre. Sí, él ahí el punto, claro. Sí, entonces, sí, pues bueno, lo ve desde fuera con otra perspectiva y siempre es de agradecer también un punto de vista ahí de bueno, profesional, estar, ¿no? Muy profesional. ¿Os parece que como he visto por ahí la guitarra y tenéis los huevos, el tecladillo, los huevos, los huevos aquí están, sí, señor. ¿Qué tocamos nosotros? Vámonos. Iba a ser malo porque hablando con Alex en la preproducción del programa, que también hay de vez en cuando, os pedía una canción, luego a traición os he pedido otra, así que haced la que queráis. No hay problema. Mientras... La que tú digas. Como si quieres, otra. Pues lo que somos. Pues ya puestos. A ver cómo sale esto. Lunáticos. 2019. Alex, a fines de hombre. Derribadas las paredes de la fragilidad, somos como las verdades al oído. Superamos los complejos, somos trozos de papel al viento, libres, infinitos y valientes. Tornadas ya las leyes de la moralidad. Somos libres de arrepentirnos. No creemos en banderas. Basta ya de tanta raza. No más líneas rectas en el mapa. Ven a ver. Cae la lluvia, va corriendo por las calles hasta llegar al mar, y los charcos de la calle nos reflejan como somos de verdad. Agotado ya el estado de emergencia, solo huimos de nosotros mismos. fuman, forman las ideas, resucitan los motivos de querernos algo más, de estar más vivos. Ven a ver cómo cae la lluvia, va corriendo por las calles hasta llegar al mar. Los charcos de la calle, donde alguna vez entramos, nos recuerdan lo que fuimos, nos reflejan cómo somos de verdad. Sacos de la calle, donde alguna vez entramos, nos recuerdan lo que fuimos, nos reflejan lo que somos de verdad. Hola ahí. Bravo. Oye, un aplauso muy fuerte. Aunque solo estoy yo, porque seguramente sea el tema más difícil de hacer en acústico del disco. Pues es posible, imposible. Nunca lo habíamos tocado, de hecho, en ninguna entrevista ni nada. O sea, ni ensayado ni nada. Nueva primicia. Por eso, no, y la habéis defendido perfectamente. Porque, ah, muchas gracias. Bien, muchas gracias. O sea, que, no hace falta que seas tan amable. Genial. No, me ha sorprendido. O sea, es uno de los temas que más me gustan del disco y digo, joder, a ver si se la tocan. Y digo, pues, por joder, voy a pedirla por si cuela. Muy bien, muy bien. Y voy a ir a joder. Pero bueno, como teníais preparada otra, por si da tiempo, no vamos a decir cuál es. Y si da, luego, pues, ya vemos. Hablábamos de un disco que contiene 10 canciones muy dispares, de distintas temáticas y con las letras pasa un poco lo mismo, ¿no? Tanto en melodía como en letras. Es un disco muy amplio, muy, muy variado. Y os quería preguntar eso, por el mensaje. ¿Qué mensaje queríais transmitir en general y en particular? Sí, pues a ver, nosotros desde el principio es verdad que quisimos hacer un disco variado, ¿no? Porque nos aburre cuando todo suena lo mismo, ¿no? Y yo creo que sí que lo hemos logrado ahí en el sonido, porque hay temas muy distintos, como tú comentas. Y en el tema de las letras es un poquito igual, ¿no? O sea, a mí me gusta, bueno, yo escribo y me gusta contar tanto cosas mías de mi vida como cosas de los miembros de la banda. Ya cuando se me agotaron mis cosas, fui tirando de las anécdotas y de la vida del resto, ¿no? Y yo creo que cada uno también tiene su canción o su parte en cada canción, ¿no? Y eso mola también. Y luego ahí también, o sea, habla mucho sobre lo que pasa hoy en la sociedad. Héroes del Día, por ejemplo, que has pinchado al principio, creo que tiene ahí un mensaje importante. Y Señores de Traje, que está sonando ahora, por supuesto que también. Claro, lo he puesto un poco porque es como la más reivindicativa, ¿no? Del disco, la más más crítica. Sí, desde luego, sí. Y luego, pues bueno, habláis de amor, de desamor, del día a día, de crítica social, de juergas, de vicios. De vicios, un poco de la vida, de sexo, ¿no? De sexo también. Los lunáticos, ¿no? Sí, sí, Al final mola mucho porque todos tenemos una canción en el disco, ¿no? Que Alex es el que escribe las letras porque es el único que sabe hacerlo. Pero en realidad coge cosas de nuestras vidas, de todos, sí, y las plasma en canciones. Y eso está guay, porque no es solo lo típico de que una persona escribe sobre sí mismo y todos tocamos sus temas, sino que al final los temas son de todos. Nuestro psicólogo, le contamos las mierdas, las recicla. Hicimos un consultorio y de ahí sacamos letras. Es vuestro Freud. El gurú de los Muy rápido, una canción del disco que os quedéis cada uno. Yo, Irrepetibles. Yo me quedo con Señores de Traje, sí. Señores de Traje. Yo, señor, le traje la mía. Vaya. Qué tino tengo, para ponerla ahí de fondo. Hostia, ya ves. Bien, bien. Otra cosa me ha llamado mucho la atención, el orden de las canciones. ¿Es premeditado? ¿Es...? Yo voy sacando ahí pullas. Esta bien, venga. El orden lo decidimos definitivamente en mi casa. Sí. Sacando papelitos. Mira, sí, exactamente. Pero fue José. También fue José. Y algunos coincidimos más, o sea, cada uno traía un orden, ¿no? Pero José directamente nos dijo, a ver, yo creo que tiene que ser así. Os voy a decir yo lo que pienso, a ver si coincido con José. Venga. A mí me parece un disco muy montaña rusa, ¿no? De canciones que te dan el subidón, que son alegres, que tratan temas cotidianos positivos. Y de repente la siguiente dices, joder, vaya pata en la boca, vaya... Entonces vas subiendo, bajando y creo que eso es lo que te hace como estar pendiente del disco, escucharlo de primera canción a última canción. Que lo mismo si no pones ese orden de canciones, a mitad de disco dices, va, me lo quito. Y yo que hago, por desgracia, viajes largos de casa al trabajo y tal, lo ponía y es que no te saltas ninguna canción, porque puede que te guste más o menos, pero es que si la cambias... Pierdes algo, ¿no? Claro, pierde ese rollo de te caes de la montaña rusa. Eso es, entonces es como que te sales y te estrellas y dices, claro, me falla algo, y tienes que volver a ponerla desde inicio, porque si no, esto no rula. Sí, la verdad que estamos muy contentos con eso, porque es verdad que hay una cosa que creo que se está abusando hoy en día, que en los discos se ponen los cuatro singles o las cuatro así como más potentes o cinco... Se ponen las primeras y luego la mitad del disco dices, pues la quito. Nosotros intentamos al final pues que hubiera ese equilibrio y creo que está ahí. Sí, y los dos primeros singles son las dos primeras, prácticamente. No, pero luego es la última, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí. Pero el nombre del disco es la última. Claro, o sea, que eso, bueno, es curioso también. Sí, es como... Sí, luego hay temas ahí potentes que están a la mitad del disco tirando para el final. Sí, está hacer bastante equilibrado. Yo creo que teníamos claro cuál iba a ser la primera, porque la veíamos muy bien de introducción, pero luego todo el resto no teníamos claro nada, y José nos guió mucho, ¿no? Y fue un acierto, yo creo, el orden, sí. Y bueno, colaboraciones, que escuchamos Señores de Traje, donde hay una colaboración. Sí. Contarnos. Con el gran Gabriel de la Rosa de Sinova, que ya es casi amigo de la banda y es un tío genial, o sea, es un tío maravilloso. José le conocía ya a él, eran muy amigos también. Y bueno, pues a raíz de José le llegó el tema, ¿no? Y se apuntó desde el principio, o sea, no tuvo ninguna duda, quiso venir. Y para nosotros, bueno, pues imagínate, ¿no? Un lujazo. Un grupo como Sinova, que ahora está subiendo tanto, ¿no? Y está llegando a tanta gente, pues muy bonito que Gabri viniera. Y es que es un tío que aporta tanto en lo musical y en esa voz increíble que tiene, como en lo humano, ¿no? Entonces, realmente fue muy guay grabar con él, muy, muy, muy guay. ¿Y la otra colaboración? Que hable otro de la otra. Sí, bueno, la otra fueron Siloé en Irrepetibles. Y la verdad es que igual, también todo redondo. Se los comentamos en un concierto que dieron en Galileo, que éramos fanses y que estábamos muy ilusionados con que hicieran una colaboración en nuestro disco, en un tema que teníamos pensado para ellos. Y justo también dijeron que sí, tal, vinieron al estudio, genial. Y muy bien, la verdad es que eran las dos colaboraciones que teníamos pensadas desde el inicio y salieron las dos redondas, no tuvimos que buscar planes las B dos primeras, ni nada. Las dos primeras que teníamos pensadas salieron, no tuvimos. Oye, pues sí. Enhorabuena, que eso parece muy... Se nos acabó ya la suerte para el resto de la vida, fue pero, muy guay, pero fue así, sí. ¿Os parece que escuchemos este Irrepetibles junto a Siloé? Lo bueno de este tema también, que no lo ha comentado Luis, pero creo que es guay, es que Siloé son dos, bueno, son tres personas, pero son dos en el escenario por ahora, que son Fito y Xavi. Entonces en este tema nos molaba que además de la voz también entrara Xavi haciendo sus virguerías y sus guitarras y sus cosas. Entonces están los dos en el tema, ¿vale? Pues no, bien, solo, bien. No solo la voz, eso mola. La parte electrónica también es mucha parte de... De Xavi, o sea que... Pues bueno, molaba que fuera... Echarle un ojete. Vamos a escucharlo, que mejor que echarle una oreja para decidir y opinar. Irrepetible. Música. las manos, como han cambiado los días de gris a blanco, cómo se cierran las heridas, cómo hablas en mis relatos, maldito el día que despegamos, cómo llenas los silencios sin tocarlos, cómo protegen el viento los abrazos, cómo dices que me quieres, cómo sabes que no me voy, maldito el día de separarnos, maldito el cuento que nos contaron, maldito el dulce, maldito amargo, maldito anhelo, maldito echarte, maldita piel y maldito cuerpo. No, no sabes para nada lo que va a pasar, pero da igual, nos hemos visto algunas veces. Yo repito en mi cabeza que es un error, maldito alcohol, sabor extraño, maldita espera, malditos años. No, no sabes para nada lo que va a pasar, pero da igual, nos hemos visto algunas veces. Yo pues irrepetibles, irrepetible era pues la sorpresa que tenemos preparada para los lunáticos, y era no llamar a Adolfo Robles Fito, miembro de Siloé, para que nos diera ¿cómo? Su opinión del disco. Buenas tardes, Fito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. ¡Oh! ¡Máquina! ¿Qué pasa? Joder. ¿Qué tal, tío? Muy bien, qué alegría hablar con vosotros, ¿eh? O sea, no digo, ¿cómo se nota que es después de la siesta, eh? Sí. Tenemos de siesta. Muchas gracias, no, no, tío. No. Venimos de una sesión de estudio así, heavy metal. Hostia. Y oye, la sorpresa era con mucho cariño y nada, que un gustazo, tío, estar hablando con vosotros después de la salida del álbum. Qué guay. Y bueno, como ya os dije, somos nosotros los que nos sentimos emocionados de que nos llaman para hacer estas cosas y nos hacen mogollón de ilusión, ¿eh? Qué guay, qué guay. Yo, Fito, por mi parte, agradecerte este ratito que nos vas a dedicar en una semana realmente compleja para ti, porque mañana estará disponible ya en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music y demás, el primer lanzamiento de tu nuevo disco, que se titula Única y que, bueno, estrenabais el pasado martes en Radio 3, así que imagino que será una semana encima complicada para ti de trabajo, así que, oye, pues un gustazo el charlar estos minutitos contigo y agradecerte este rato. Nada, todo lo contrario, el gusto es nuestro, como decían a Lenny y Víctor Manuel, Y ahora no hemos venido a hablar de mi libro, todo lo contrario. Un placer haber colaborado con estos chicos, ¿eh? Oye, pues Fito, antes de hablar de tu libro, que algo diremos, sí, claro. Cuéntanos un poco cuál es tu impresión de este Lo que somos, si es que te lo han mandado, porque si no este es el momento de reclamarlo, que espero que por lo menos te hayan mandado una copia, que hayan sido... Qué malo eres, tío, nos podías poner aquí gente, en un compromiso enorme. Decente. Menos mal que hacemos los deberes. Ah, bueno. O sea, que entonces han sido buenos. Entonces, imagino que has escuchado el disco y si no, lo tienes ahí cogiendo polvo de posavasos. Pero cuéntanos, cuéntanos un poco cuál es tu impresión del disco y qué es lo que te parece. No, lo he escuchado con mucho cariño, sin beber pacharán, porque sin beber la botellita de pacharán que incluía mi paz también, evidentemente me la voy a dar y no la voy a compartir con mis compañeros, nos mandaron un disco a todos y lo es. Y joder, yo conozco un poco cómo funciona las producciones que suele hacer José Caballero, y bueno, ya metiéndome así un poco en harina. Eso, es jodido esto, ¿eh? Que otro músico hable de ti y a cara perro y te dé la opinión del álbum y estas cosas, pero lo voy a hacer. Venga, dale. Me ha parecido una producción bastante arriesgada, sobre todo en ciertos momentos. Uno de los momentos en los que la producción me parece más arriesgada es en la canción en la que colaboramos nosotros, se lo dije en su momento. Me parece que los momentos de break que buscan para que el disco respire son increíbles, no me parecen nada común. Las letras me parece que están muy trabajadas y de verdad creo que es un disco que se ha hecho con mucho mimo y me queda mucha energía. Para los que la gente que no conoce Lunáticos, son una banda de gente hiper mega buen rollo, super carismáticos, pero lo que a mí más me llamó la atención del disco es que es un disco muy enérgico y no sé, me es mucha ilusión que me llamaran por poder participar tanto a mí por estar en el álbum como a Gabri y esas cosas, ¿no? Y bueno, la manera en la que surgió, que creo que es una manera muy natural. Hay mucha gente que a veces se acerca a los conciertos y como que le da vergüenza, ¿no?, decirte unas palabras, y estos chicos lo hicieron con mucha naturalidad en uno de nuestros conciertos y vinieron y, oye, nos encanta la banda, las cosas que hacéis en Siloé y esas cosas, ¿no? Y con tanta naturalidad que me dijeron, oye, tío, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué nos encantaría que colaborases en nuestro álbum y tal? Y de verdad que les dijimos con estas palabras, por supuesto que sí, si encontramos un rato en el que pues pueda ser real, ¿no?, que físicamente podamos estar en el estudio para grabar las voces y poderlo trabajar un poco, y se dio la ocasión, ¿no? No lo digo, y esto es porque creo que debe ser así, la música tiene que estar entendida así, ¿no? Es algo colaborativo, y si no nos hubiese gustado la canción, no es que no hubiéramos colaborado, sino que hubiera sido natural, ¿no?, que no hubiera sucedido, pero como ha sucedido, y voy a lo positivo, pues es una maravilla, ¿no? Poder encontrar con gente como los Lunáticos en la vida, en general, y en términos más concretos, en el Cultural Fest de Almería, que iban cines filipinos. ahí sí. Pues poderse encontrar con ellos y tomarse una hamburguesa, como fue ese caso, que creo que sí, estábamos buscando si tomar aquí, ¿no? Sí. Pues a uno le dije, pues esta vida merece la pena. Sí. Y ya está, con suerte más chapa. Bien. No, te iba a preguntar un poco por tu visión de cómo se acercaron a pediros la colaboración, pero la has contado perfectamente. Qué grande eres, Fito, tío. Sí. O sea, que genial. Qué grande eres. Me gustaría decir solo una cosa, aclarar una cosa, que muchas veces que mucha gente, a lo mejor les pasa también a los chicos, ¿no?, que se acercan a los conciertos, nosotros lo decimos esto ya como fans, ¿vale?, como fans también de mucha gente que somos fans. De que te acercas a ver, y el artista no tiene ningún, o sea, no hay ningún reparo, ¿no?, en que nadie se acerque a decirte nada. Ya no solo hablo de la colaboración, de cualquier piropo, ¿no? Entonces, cuando las cosas son muy naturales y son sanas y no hay mal rollo, enseguida se ve. Y no sé, pues surgió así. Yo creo que eran las cosas cuando son de verdad, y alguien se acerca, se toma su tiempo, espera que se piden las 600 personas que había ese día. Que es un coñazo esperar, que estamos recogiendo, que tal, no sé qué. pues dije yo, joder, le dije a Xavi, ya medio avergonzado, y estos tíos habría que atenderles porque no está, porque los tíos aquí están esperando, y yo, pues la sorpresa que teníamos de, pues era todo esto, así que nada, pues una gozada. Sí, bien, sí, bien. Sí. Oye, Fito, yo te voy a dar mi opinión de cómo llegué a ti. Yo estaba un día escuchando Spotify y en esto del descubrimiento semanal, que se supone te recomienda cosas relacionadas a lo que sueles escuchar, ajá, pues apareció La Verdad por ahí. Y según, ajá, lo escuché, dije, joder, vaya temazo. Sí. Y me puse un poco a investigar y luego creo que me puse La Niebla. Y no sé por qué, pero yo soy más rockero, más tal, ¿no? Y es que la verdad me parece una canción tan cruda, solo guitarra y voz y tal, que dije, no voy a seguir escuchando a este chico porque lo mismo me llevo una mala impresión. Caso error por mi parte. Y desde entonces tengo ahí en mis favoritos La Verdad y no te he dado una oportunidad. Pero después de hoy prometo que voy a escucharme los dos discos, y lo que sí he escuchado es el single de Única que estrenabais en Radio 3, que igual no es mi rollo, pero entró muy bien de inicio. Me parece una canción muy vendible, entiende el vendible, ¿no? Muy también comercial, entre comillas, pero que creo que llega muy fácil a la gente, y me parece un tema muy muy bueno, y quería que nos hablaras un poco, pues eso, de Única y del nuevo disco, que creo que está para febrero, ¿no? Por ahí. Sí, seguramente en la segunda quincena de febrero estrenemos. Así, lo has definido perfectamente. Recuerdo una persona que nos dijo, Jule, cuando escuché la canción de Única pensé en Disney, y le dijimos, tío, ojalá, o sea, no sabes lo que estés diciendo cuando dices eso. Yo no sé si lo dijo para ofender, pero nos pareció un halago maravilloso. Única es un cúmulo de un sitio donde hemos llegado. Evidentemente, cuando uno quiere comunicarse con muchas más personas, con un círculo mucho más amplio de que lo estamos haciendo, pues Única es una de las canciones más representativas para ello, al menos desde nuestro punto de vista, de todo el material que teníamos. Juntamos un par de mundos, los chicos de Lunáticos nos han visto en directo, un par de mundos un poco distanciados en España, y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Que es el mundo de los DJs y de la producción, que Xavi se encarga de esas cosas, vive de eso desde hace ya casi 15 años, y el mundo de las bandas, del que vengo yo, y del mundo del autor. Y eso, hemos intentado acercar ese mundo de una manera muy natural, ¿no? Que es componiendo de la misma manera, con el mismo proceso, y estableciendo las canciones como parte fundamental. Uno de los objetivos, como tú muy bien decías, cuando dices vendible, no es nada ofensivo, todo lo contrario, es que intentamos comunicarnos de una manera más concreta y para mucha más gente. Y oye, todo lo contrario, un halago, recibir tus palabras. Y te invito a que escuches más temas, hombre, no pasa sí, nada. Sí, no, lo prometo que voy a hacerlo. Por último, Fito, para despedirte, agradecerte estos minutillos, voy a copiar directamente la definición un poco que hacíais hace unos días en Radio 3 de esta canción Única. Comentabais que cada persona es única, irrepetible, con flaquezas como cualquiera, pero con una riqueza personal enorme y un potencial extraordinario. Basta centrarse en lo importante para descubrirlo. Y con esas palabras, agradecerte a ti, a Selma y a Andrea de Home Management, que la verdad os habéis prestado a esta locura desde el primer momento y lo habéis hecho todo muy fácil, así que, oye, agradeceros eso, y creo que Alex quiere dar ahí alguna. Sí, yo Fito, de parte de todos, muchas gracias, tío, es un placerazo, gracias a Xavi también, el tema ha quedado increíble y os deseamos una suerte enorme con el álbum, tío, ojalá nos veamos pronto, y por favor, todo el mundo a escuchar Siloé, porque son alucinantes, este tío canta como Dios, y es increíble, muchas gracias, tío, de sí, verdad, o sea, no sabes lo que significa. Gracias de verdad, tío. Bueno, a ver si nos vemos en otro festi comiendo una hamburguesa, y estoy haciendo así como las comillas, ya sabes. Bueno, recordamos que mañana está en todas las plataformas digitales, única que se estrenaba en Radio 3, pero que Fito nos da el permiso para pincharlo hoy también en la fama. Sí, señor. Así que muchas gracias y lo dicho, un placer, Fito, que te vaya todo muy bien. Un abrazo gigante. Un abrazo a ti. Gracias. Delante del espejo te preguntas quién soy yo. Inventando un personaje que ahora es aún peor. Cada noche, siempre en vela, aún no sabes que eres única. Vagas por la oscuridad y sin saber a dónde vas. Con lo fácil que lo tienes para verte deslumbrar. Cada noche, siempre en vela, aún no sabes que eres única. En tu cabeza y me despiertas con una conclusión. Te has hecho cargo de las cosas que importan. Escucha, ahora sé que soy única. Pues ahí teníamos Única, este nuevo tema de Siloé, que suena muy fresquito. Sí. Para gente del rock como puedo ser yo, pues no sé el resto, pero a mí la verdad no soy del palo y ha entrado ahí muy, muy bien. Y por eso y por vuestra recomendación voy a darle una oportunidad a este hombre. Y sí, también he de deciros, sí, señor. Sí, señor. He de deciros que porque la verdad es un temazo. Y sí, hay grandes temas, sí, ese dije, el primer disco es una puta obra de arte, ya sí, lo digo. Sí, sí. Y el segundo está muy guay, va cambiando de rollo, yo creo que eso está bien. Sí, o sea, el sí. primer disco es una cosa, el Evoluciona, segundo claro. es otro, ahora el tercero estoy convencido que va a ser, bueno, ya se ve el cambio, ¿sabes? Sí, pero es verdad que en La Luz también hay temas más acústicos, o sea, es lo que mola, ¿no? Que igual te mete un tema con más electrónica, no tanto como ahora quizás, que han pegado ese cambio, pero también hay temas más acústicos como La Verdad y tal, y entonces mola, sigue haciendo... Y bueno, hablando de directos donde le tirasteis los trastos a esta gente, vuestra gira, que ya tenéis algún concierto en marcha, ya tenemos fechas para este 2019-2020, tenéis por ahí la chuleta, si no os sí, lo chivo tenemos yo. Tenemos la chuletita recién hecha. Pues contarnos dónde vais a estar dando por saco. Pues, venga, Guille, bueno, dilo tuyo. El 15 de noviembre, o sea, la semana que viene ya, estamos en Albacete, el 16. Decidme lo que tenéis. Dale. Venga, el 16 de noviembre en Alicante, 30 de noviembre Gijón, 14 de diciembre a Coruña, Y ahora, fecha hiper important. Very important date. 18 de enero en Madrid, en la sala Moby Dick, concierto de presentación con alguna que otra sorpresa. Así que ya sabéis. Y bueno, estaremos en Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Santiago. El resto de fechas las podéis ver en la web, en redes sociales, que tenemos un cartelito bien chulo, así que a nada. Oye, os voy a pedir que digáis la fecha de Zaragoza y de Santiago, porque hay mucha gente de Zaragoza y de Coruña que pues nos escucha. Por oye, por si se animan. Vamos allá, 7 de febrero Zaragoza. Me has dicho de Santiago. Santiago, 7 de marzo, ¿no? Vale, Barcelona, 8 de febrero. A Coruña. Ah, pero Coruña es, bueno, el 14 de diciembre. Sí, a Coruña ahora es el 14 en un mes. Y Santiago el y Santiago 7 es marzo, el, ¿no? 7 de marzo. Sí. Bien, bien. O sea, por eso. Por... De todas formas, vuestra página web. Ahí está. Lunáticosmusica, ¿no? Eso, .com. Ahí. Y en redes sociales está el cartelito con todas sí, las fechas. En la fotito de portada, ahí está todo. Muy bien. Pues oye, entradas todas en WeWo, ¿no? WeWo, yes. Las sí, que tienen entrada, porque hay luego alguna fecha gratuita y otra por pago después del bolo. Hay que no se escape la gente, ¿eh? Que, no, no, ahí que si les mole, no hay excusa, ya no hay más excusas. Y por ir cerrando, antes de llamar a nuestro amigo Dau, os vamos a pedir un temita para cerrar la entrevista y que mandéis un mensajito de ánimo de lo que queráis al resto. Yeah, pues a ver, Alex... Yo voy a ir afinando, Luis, manda el mensaje de... Ah, mira, yo os iba a pedir un tema, pero para pinchar, pero si la tocáis... Perdona, no. Yo prefiero que la toquéis, O sea, mucho mejor. Yo la mientras... Tocamos, si quieres. Eso sí, os prometo que voy a estar atento al sonido, pero mientras voy llamando a David, porque sí, se nos acaba el tiempo. Pero natural, pero prefiero que toquéis. Sí. Teníais preparado natural, que... Bueno, no teníamos preparado. Bueno, venga, como vamos a cerrar con esto, queremos darte las gracias a ti porque siempre te portas increíble, tío. Lo vamos ya ha sido increíble, joder. Vamos a estar viviendo aquí siempre, toda la puñetera vida. Sí. Y nada, tío, o sea, gracias a Fito también que... Esto que... está grabado, acuérdate. Sí. Maldita hemeroteca. Aquí nos tendrás. He de decir que os dejé tirados varias veces por lo del Roberto Mira, por problemas de salud, problemas del trabajo y tal. La vida misma. Pero luego os he cogido cariño. Es verdad. Y nada, y la gente que se anime a venir aquí al de Madrid y por supuesto la gente que nos escucha de otros sitios, pues que venga a los conciertos, que es lo que más mola de Lunáticos, y ahí es donde compartimos la filosofía lunática de la locura. Y oye, que si quieren que toquemos en algún lado, que no tengan reparo y conocen, que nos escriban y dicen, oye, que es que conozco un garito en mi pueblo que está de puta madre, pues que nos escriban y vamos a llevar la fiesta. Bueno, yo luego hablo con vosotros. ¡Hala! A todo vuestro. La presentáis y lo hacéis todo mientras yo llamo a David. Esto se llama Natural. Cansado de tanto esperar, sin saber qué ha pasado. Camino lejos sin dudar, y hago sonar mis pasos. Dejar atrás esta ciudad no ha sido complicado. Necesitaba descansar y verlo todo claro. Se me olvidó hasta cantar, nos molestaba el ruido. Ahora pienso en respirar, resulta divertido. Imaginarme un carnaval y a todos disfrazados. Lo siento, tengo que irme ya entre los invitados. ¿Dónde vas? Lejos de este hogar. Huyendo del estaño frío esta vez. Busco la integridad para quererme a mí mismo. Volverás, gracias por preguntar. Volveré si no te has ido. Para para para pa pa pa para la para para la para pa pa pa para la para pa pa pa. Busqué reír después llorar para sentirme vivo. Sentirme solo es natural cuando apretaba el frío. Agradecido y qué más da, lo que yo pienso es mío. No dejes nunca de intentar saltar los precipicios. ¿Dónde vas? Lejos de este lugar, huyendo del extraño frío. Esta vez busco la integridad para quererme a mí mismo. Volverás, gracias por preguntar. Volverás. ¿Y dónde vas? Lejos de este lugar. Esta vez busco la integridad. Deja ya de preguntar. Dímelo una vez más. Dime que vas a volver. Volveré si no te has sido. Para la para la para pa pa pa para la para la para pa pa pa para la para la para pa pa pa para la para para la para pa pa pa para la.